Estamos en comunicación con Alberto López Camelo, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Paz, San Miguel y Malvinas, para hablar al respecto de este tema. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, queremos saber la posición del sindicato frente a las dos ordenanzas, lo que ha pasado, la intervención de la justicia. Sí. Bueno, mira, el tema es así. Lo que no se hizo en 20 años parece que agarró la puda de hacerlo ahora, ¿no? Y en realidad nosotros hemos fijado una postura muy clara. Primero, por supuesto que hemos peleado durante más de 10 años consecutivos, a ustedes les cuenta, porque la radio que más al menos acompañó en esta lucha, les cuenta esta pelea que hemos tenido por derogar la ley que permitió la precarización laboral, la 11.757, y sancionaron una nueva ley. Se sancionó la ley 14.656, que es la que rige ahora para las relaciones laborales entre los municipios y el gremio. Acá no se ha explicado ninguno de lo que marca la ley. Lo que han hecho es hacer un ordenanza que ha sido ya cuestionada en la justicia, y nosotros jamás vamos a estar en contra de lo que decida la justicia. Y hemos fijado una postura muy clara. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de aquellos compañeros que sabemos fehacientemente que trabajan. No, nosotros no vamos a hacernos cargo ni de los ñoquis, ni de los patotas, ni de los funcionarios. Esto es la postura del gremio, es clarísima en este sentido. Esta postura se la hemos transmitido tanto al intendente saliente como al intendente entrante. Y en cuanto al aumento de sueldo, hemos diferenciado perfectamente lo que es el aumento de sueldo de la categoría 5 a la 17, que son los compañeros que efectivamente trabajan, de la otra barbaridad que han hecho de aumentarse efectivamente los sueldos en ese porcentaje que vos decías. En el caso de los compañeros de planta, ¿no? Mejor dicho, de los compañeros que están en nuestra grilla salarial, ese aumento no es de esa magnitud, y por lo tanto nosotros queremos que esto discutirlo ahora en la convención colectiva de trabajo. Es el arma que nosotros tenemos para poder discutir nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, el pase a planta permanente, cómo se va a hacer. Me parece lo que me parece que ha sido una total y absoluta desfiguración de la ley, de las ordenanzas y demás, es pretender en este momento englobar a una cantidad de gente que, como te digo, nadie sabe dónde, ni cómo, y quién, ni qué hace. Entonces, nosotros queremos, a través de nuestro delegado, hemos elaborado también un listado, y todo aquel, como vuelvo a repetir, que se justifique que está trabajando va a ser defendido por el gremio, como lo hemos hecho siempre, con todas las dificultades que hemos tenido para trabajar en Malvinas Argentinas. Que alguna vez yo la califiqué de la capital de la precarización laboral. Esto es claro, y en este sentido nosotros hemos mantenido las reuniones, y estamos manteniendo las reuniones con otros compañeros, le queremos llevar tranquilidad, de que aquellos que trabajan van a estar protegidos de alguna manera, bueno, tal vez esta no sea la mejor palabra, pero sí que van a estar asesorados y además defendidos por el gremio. Alberto, en las últimas horas salió a hablar Cariglino, que se había llamado a silencio, y dijo que cuando pasa un año son efectivizados en Malvinas Argentinas los trabajadores municipales. En realidad se trata de una maniobra, vamos a hablar clarito. Esto hubiese sido viable si hace un año atrás Cariglino hubiera accedido a los insistentes reclamos que nosotros hicimos de pasar a planta permanente. Yo te explico una cosa. Sí. Actualmente, en Malvinas Argentinas, los empleados de planta permanente son 280 y algo, 283 creo. Más de eso no son. Y queda, calculamos, como yo siempre lo he dicho, que debe haber 6.000 personas trabajando. Sí. Entonces, está trabajando, a ver, nombrados. Vamos a aclarar también esto, nombrado. Por lo tanto, nosotros, nuestra postura es muy clara. Vamos a defender a los que trabajan. A eso no vamos a permitir que los toquen. Ahora, no vamos a tener en la misma consideración, vuelvo a repetir, ni con el ñoqui, ni con la patota, ni con los funcionarios. Clarísimo. Clarísimo. Alberto, queríamos saber justamente la postura del sindicato frente a esto que se ha hablado y que se originó en las últimas horas a partir del lunes. Sí. Bueno, y tener la palabra de ustedes, ¿no?, al respecto de este tema. Te agradecemos enormemente estos minutos, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, le agradezco muchísimo porque esa radio siempre está al servicio de los trabajadores, así que soy yo el agradecido. Muchas gracias. Un abrazo enorme.